la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Con 600 nuevos casos, son 13.228 los infectados y 490 los muertos por coronavirus en el país. Este martes hubo 23 víctimas fatales. Hay 4.167 pacientes que ya recibieron el alta. Internaron al jefe de enfermería del Fernández por coronavirus y está grave. El titular del área de emergentología necesita asistencia respiratoria y lucha por su vida. Tiene 44 años y no presentaba comorbilidades. Según la UCA, el 62% de los hogares del conurbano bonaerense perdió ingresos y el 45% no llega a fin de mes. En plena cuarentena, las familias perdieron recursos y se deterioró su calidad de vida. ¿Por qué la Universidad Católica decidió no medir un índice de pobreza? En términos generales, solo un 5,3% de la población del área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, tuvo un incremento de ingresos. Observando en detalle, el estudio de la UCA mostró que el estrato social en que más hogares tuvieron una suba salarial fue el de los trabajadores marginales, 11,1%. Ese dato reflejaría así el impacto positivo del ingreso familiar de emergencia, IFE, de 10.000 pesos que paga ANSES a desocupados, empleados no registrados, trabajadores de casas particulares, entre otros sectores vulnerables. El otro indicador indicativo alternativo a la medición de la pobreza utilizado por la UCA fue el de la percepción subjetiva de ingresos. Los encuestadores preguntaron a los hogares si consideraban que su remuneración le alcanza para cubrir sus gastos mensuales. A nivel metropolitano, el 38,2% contestó que no es suficiente. En el conurbano bonaerense, solo ese porcentaje asciende a 45,5%. Considerando solo a los trabajadores marginales, es de 54,8%. Apenas a un 11% de la población total del AMBA le queda margen de ahorro. Por otra parte, el estudio midió la inseguridad alimentaria en los hogares, entendida como la necesidad de recortar los gastos en alimentos por razones económicas. Casi el 20% de las familias del AMBA sufren de inseguridad alimentaria. En el conurbano bonaerense, esa cifra sube a 25,3%. Por último, el 8,6% de los hogares padeció de inseguridad alimentaria severa, es decir, que además de bajar su gasto alimentario, experimentó sensaciones de hambre. Eso sucedió en 11,2% de las familias del conurbano. En el análisis por nivel socioeconómico, los números son aún más crudos. En el estrato de ingresos de la categoría muy bajo, prácticamente uno de cada cuatro hogares sufrieron hambre durante la cuarentena. Para la UCA, más allá de las medidas oficiales, permiten amortiguar el impacto, el gobierno no podrá evitar la retracción económica, la destrucción de empleo y el aumento del empobrecimiento, en especial entre los sectores sociales que se ven impedidos de mantener sus actividades laborales y carecen de un fondo de reserva, explicaron. El balance final, en términos socioeconómicos, dependerá de la permanencia de las políticas implementadas, de la duración de las medidas de aislamiento y del ritmo de recuperación económica local y global posterior a la actual cuarentena, concluyó la UCA. La historia detrás de las fotos de Delfina, la nena que hizo patria y conmovió a todos. Tiene 3 años y es alumna de una escuela rural de Salta. Su mamá, Viviana, la ayudó a cumplir con la tarea escolar que le había pedido la maestra para el 25 de mayo. Delfina tiene 3 años y es alumna de la escuela 4596 de Isonza, en la provincia de Salta. Vive rodeada de cerros, con poco acceso a internet, pero con una fuerza y voluntad increíbles. Ayudada por su mamá, Viviana cumplió con la tarea que le pidió la maestra para la celebración del 25 de mayo. Marcos Mendoza es profesor de la escuela secundaria y Sandra de la primaria. En conjunto decidieron preparar un locro y llevarlo a las familias. Cuando llegamos me emocionó ver todas las casitas con sus banderas. Delfina estaba orgullosa del cabildo que había hecho junto a su mamá y decidí sacarle fotos, contó el docente en diálogo con TN y la gente. La mamá de la nena el año pasado terminó el 5º año, es madre soltera y además tiene otros 2 hijos, Eliseo y Gastón. Cuando los maestros llegaron a su casa, los estaba esperando con un mate, pan que ella misma amasó, y para agradecerles la visita les regaló zanahorias de su cosecha. El drama de los que tuvieron que volver a cerrar, los comerciantes justamente que están en esa situación, dijeron: con lo poco que vendimos sacamos algo para comer. La ciudad de Buenos Aires dio marcha atrás y 10.000 locales no esenciales apagaron la luz. La situación en la calle Corrientes también es muy delicada. Al menos 10.000 comercios considerados no esenciales que habían sido autorizados a abrir sus puertas el 12 de mayo tuvieron que volver a cerrarlas este martes. Así lo estableció el gobierno porteño como medida para contener la expansión del coronavirus durante la nueva etapa de la cuarentena que rige hasta el 7 de junio. Nunca se me cruzó la idea de que dijeran de volver para atrás, aseguró en diálogo con TN el dueño de una librería ubicada en Avenida Corrientes. Volvimos cuando nos dijeron que podíamos abrir nuevamente, más que nada por los empleados, contó Juan Manuel, un librero que maneja su propio comercio ubicado en lo que solía ser uno de los ejes de la vida nocturna en la ciudad, antes de que se desatara la pandemia. Aunque le dura en el cuerpo la alegría de haberse convertido en papá el día anterior, la situación que atraviesa oscurece el panorama, sobre todo por aquellos trabajadores que dependen de él. Sentí pena, bronca y tristeza por los empleados. Me gustaría saber quién organizó el mapa que dice que en esta zona hay aglomeración de gente. Si hoy esto está vacío, apuntó. Las autoridades porteñas explicaron este martes que el cierre de comercios no esenciales se concentra en las zonas que representan el 80% de la aglomeración de gente en la ciudad. Entre ellas, según establecieron, Corrientes, entre Julián Álvarez y Acevedo, y entre Cerrito y Boulogne-sur-Mer. Maximiliano Guerra cuestionó la cuarentena y generó polémica, diciendo: la salud de un pueblo es la libertad. El bailarín criticó las medidas tomadas por el gobierno y se descargó en Twitter sin filtro. Lo que está haciendo el gobierno es un gueto, el gueto de la cuarentena. Si te la bancás está bien, pero si no aguantás más, estás en contra del gobierno. La salud de un pueblo es la libertad, no el dedo acusador, que te encierren en tu casa y que los presos estén libres, escribió el bailarín en su perfil de la red social. El mundo del fútbol está de luto. Murió el turco Anuç, el exjugador de Independiente y Platense, tenía 43 años y padecía un cáncer de estómago. El recuerdo de su familia y amigos. En abril solo hubo 7 operaciones de compra-venta de inmuebles en la capital federal. La cuarentena estricta golpeó al sector, que ya venía en caída. Solo hubo transacciones por fuerza mayor. Alberto Fernández habló del aislamiento en Villa Azul y volvió a criticar la gestión de Cambiemos. Junto a Kicillof en La Plata, anunció obras de infraestructura. El presidente aprovechó para cuestionar la herencia que quedó reflejada con la pandemia. El presidente Alberto Fernández acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para anunciar una serie de obras. Se trata de un plan comprendido en el Fondo de Infraestructura Municipal que demandará una inversión de 19.557 millones de pesos y generarán más de 8.700 puestos de trabajo. Desde La Plata, el gobernador bonaerense aseguró que la inversión pública es la única forma de salir de una crisis económica y financiera como la que se vive en el país y anunció: la pospandemia hay que empezar a construirla hoy. En su discurso, Fernández hizo hincapié en la situación actual de Buenos Aires y sus barrios vulnerables y explicó que el país tiene un problema estructural muy profundo para resolver, ya que sigue recibiendo gente de otras provincias y de países hermanos. Frente a esto, destacó que el coronavirus demostró cuál es el efecto real del hacinamiento y sus consecuencias, y habló del caso de Villa Azul, ubicado entre los municipios de Quilmes y Avellaneda, y lo comparó con la situación actual de la Argentina. Absolvieron a Ricardo Echegaray en la causa por un auto importado. La aduana y la fiscalía no pidieron condena. La querella no acusó al ex titular de la AFIP al no encontrar elementos que den sustento a ese pedido. Protocolo sanitario. Usarán luces ultravioletas en el transporte público de La Plata. La tecnología permite desinfectar los espacios en forma total en un plazo de 2 a 3 minutos. Así, las empresas de transporte público de La Plata incorporarán un sistema de luces ultravioleta como complemento a los protocolos sanitarios que ya se llevan a cabo para prevenir el coronavirus. Empezará a usarse en 150 unidades al finalizar la jornada de trabajo. La tecnología permite desinfectar espacios en un plazo de 2 a 3 minutos. El intendente platense Julio Garro se reunió este martes con las autoridades de la empresa de transporte 9 de julio y acordaron poner en marcha una prueba piloto que utilizará lámparas de luz ultravioleta para eliminar el COVID-19 de las unidades de transporte público de pasajeros. Este programa piloto se empezó a implementar recientemente en ciudades con un importante caudal de transporte público como Nueva York, explicó Garro. A través del trabajo en conjunto del municipio con la empresa local y profesionales en la materia, La Plata se convertirá en una ciudad pionera en el país en implementar esta nueva tecnología en función de la salud de los vecinos, agregó. La nueva medida preventiva contra el coronavirus, desarrollada a través de un trabajo coordinado entre la comuna, la empresa 9 de julio y especialistas científicos, empezará a implementarse en unas 150 unidades de la empresa que brinda el servicio de transporte público en la ciudad al finalizar cada jornada de servicio. Ramón Díaz celebró el cumpleaños de River con una foto de los máximos ídolos, que tiene una llamativa ausencia. El ex entrenador millonario saludó al club por su 119 aniversario con un montaje que incluye un objeto legendario, pero una omisión muy curiosa. Ramón Díaz fue una de las figuras históricas de River que saludó al club por su 119 aniversario, pero su publicación en Instagram se destaca por la ausencia de Norberto Alonso entre las leyendas del club que aparecen en la imagen, en la que además está la pelota naranja que inmortalizó el Beto. 119 años siendo los mejores, dice desde su perfil de Instagram Ramón Díaz, sobre una imagen en donde su figura sobresale por sobre las de Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli, Fernando Cabenagui, Aliel Ortega, Ángel Labruna y Amadeo Carrizo. Nuevo permiso de circulación y APP Cuidar. Preguntas y respuestas más frecuentes. Las autorizaciones actuales se pueden usar hasta el viernes. ¿Qué documentación hace falta para movilizarse a partir de esa fecha? Tras el anuncio de Alberto Fernández, el próximo viernes 29 de mayo, caducarán los permisos de circulación vigentes. A partir del 30 de mayo, todas las autorizaciones emitidas por provincias o CABA, permisos de trabajadores privados o de la Administración Pública Nacional, perderán validez. Las personas exceptuadas deberán volver a tramitar su certificado único habilitante para circulación, emergencia, COVID-19, para presentar en los controles. El nuevo documento para los exceptuados tendrá validez por el periodo que dure la cuarentena. Por ahora es hasta el domingo 7 de junio inclusive, pero se extenderá si el aislamiento recibe nuevas prórrogas. Las personas que tramiten una autorización excepcional la recibirán por un lapso de 48 horas. Cepo reforzado. Las restricciones para comprar dólares tras las últimas medidas del gobierno. El Ejecutivo ajustó más el acceso al contado con liqui y el dólar bolsa. Tampoco pueden operar divisas quienes reciban ayuda estatal por la crisis del coronavirus. De aquel cepo cambiario que implementó tímidamente en septiembre la gestión de Mauricio Macri, quedan retazos. Entonces las empresas y otras personas jurídicas tuvieron vedado el acceso a dólares que no se usaran para el comercio exterior o saldar deudas en divisa. Las personas humanas, en cambio, podían comprar 10.000 dólares por mes y hasta hacer alguna pirueta financiera, el rulo, para sacarle jugo a esos ahorros con el dólar bolsa. Desde entonces las restricciones se fueron profundizando. Primero con trabas al rulo, compra de dólares al tipo de cambio oficial, venderlos en la bolsa más caro y con esos pesos recomprar las divisas. Y algunos recursos para sacar divisas del exterior en viajes de turismo o negocios. Luego, con el tope de 200 dólares mensuales. Y ya con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, con el impuesto país, el recargo del 30% a la adquisición para atesorar o pagar gastos de la tarjeta o el turismo. La cuarentena por el coronavirus y la volatilidad financiera ante las negociaciones para reestructurar la deuda aumentaron la brecha cambiaria y pusieron presión sobre el tipo de cambio oficial. La respuesta del gobierno fue endurecer el cepo con distintas medidas que se tomaron en las últimas semanas y que tuvieron un nuevo capítulo este martes, cuando entró en vigor una restricción adicional para comprar divisas en la bolsa. Hasta el momento, con toda esa paleta de restricciones, la situación es la siguiente. Las personas humanas o físicas pueden comprar hasta 200 dólares solidarios por mes en los bancos. En el Banco Nación, la cotización es de 70,25 más el impuesto país, que da 91 pesos con 36 centavos. Desde junio habrá algunas restricciones adicionales. Las sociedades de bolsa deberán modificar su operatoria para vender divisas. Solían ofrecer precios de venta más bajos que los bancos para ganar clientes. A comienzos de mayo, el Banco Central prohibió que las personas que compren sus dólares en los bancos puedan adquirir más divisas vía dólar bolsa o contado con liqui por 30 días, es decir, mediante la compraventa de bonos o acciones. Así los individuos deberán optar entre adquirir los 200 dólares o una cantidad ilimitada de divisas a precios que este martes rondaban entre 105 y 110 pesos. Ese fue el rango de cotizaciones de las divisas bursátiles en los últimos días. Desde este martes se sumó una restricción adicional, el parking. La compra de dólares bursátiles se hace mediante la compra de un bono o una acción con pesos y su posterior venta a cambio de divisas. Ahora, entre la compra y la venta, deberá retenerse el activo por 5 días hábiles y asumir los riesgos de la volatilidad. También hay prohibiciones para quienes reciban ayuda estatal. Los monotributistas y autónomos que tomen préstamos en tasa cero en sus tarjetas de crédito no podrán comprar dólares para atesorar ni hacer dólar bolsa o contado con liqui hasta que terminen de devolver el crédito. Quienes cobren el ingreso familiar de emergencia, en cambio, no tienen prohibición alguna. Empresas y personas jurídicas. Las limitaciones para las empresas que operen en el mercado de cambios son distintas. Desde septiembre, las personas jurídicas no pueden atesorar dólares y solo se les permite acceder a las divisas para pagar importaciones, girar regalías o saldar deudas en moneda extranjera. La AFIP, semanas atrás, estableció nuevos requisitos para controlar estas operaciones y evitar fugas. Eso amplió el volumen operado en el contado con liqui y el dólar bolsa, la vía legal para dolarizarse y sortear los controles cambiarios. Con la ampliación de la brecha cambiaria, sobre todo desde que comenzó a emitirse más dinero para atender el mayor gasto público, el gobierno fue cercando a las empresas que operaban este tipo de divisas. Según el INDEC, subieron las ventas de supermercados y se derrumbaron las de shoppings en el inicio de la cuarentena. Los datos confirmaron el efecto del aislamiento social frente al coronavirus en la actividad económica. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. ¿A cuánto cotizan el Blue y el Oficial el martes 26 de mayo? Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. Con las nuevas restricciones a las cotizaciones bursátiles, el dólar Blue se negoció este martes a 129 pesos para la venta. La Comisión Nacional de Valores dispuso un parking para el dólar bolsa y el contado con liquidación de 5 días hábiles antes de poder venderlos. El objetivo, desalentar operaciones al obligar a los ahorristas que quieran comprar divisas en la bolsa a mantener los títulos públicos o acciones en su poder por varios días antes de poder cambiarlos por moneda extranjera. La medida tuvo efecto. El dólar bolsa y el contado con liqui bajaron a 106,32 y 110,64, aunque llegaron a estar más baratos. El gobierno quiere achicar la brecha con el dólar oficial. El Banco Nación ofreció el tipo de cambio oficial sin modificaciones a 70,25 para la venta, más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 68,27 en la pizarra. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedia los 91,75 en los bancos. Una orquesta boliviana varada en Alemania desde marzo se refugió en un castillo del siglo XVI. Son 25 músicos de entre 17 y 25 años que viven hace más de dos meses en el Palacio de Reinsberg, a 100 kilómetros de Berlín. Hay una campaña en las redes para volver a su país. Jujuy podría ser la primera provincia en donde vuelvan las clases. Lo confirmó el ministro de Salud provincial. Priorizarán a los que cursan primer y séptimo grado de primaria y quinto año de secundaria. Mataron a una adolescente delante de su hermanito para robarle el celular. Fue en Córdoba. El único testigo del crimen fue el nene de 9 años. Los delincuentes escaparon. Santiago Cafiero criticó las protestas contra la cuarentena. Que lo manifiesten de otra forma, dijo. El jefe de gabinete se refirió a la marcha en Plaza de Mayo. Justo lo hicieron en la ciudad donde está radicada la mayor circulación del virus. Ricardo Lorenzetti advirtió que las cuarentenas deben ser temporarias. El juez de la Corte Suprema indicó que las restricciones deben ser limitadas en el tiempo y aclaró que el gobierno actuó dentro del Estado de Derecho. Dijo que los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales y que para eso hay límites. Indicó que en el país hay zonas donde no hay contagios locales, entonces ahí no se justifica que se mantengan las restricciones de circulación y actividades económicas. Consideró que las restricciones para contener los contagios de COVID-19 deben ser temporarias, basadas en razones de salud, pero siempre limitadas en el tiempo. Aclaró que el gobierno actuó dentro del Estado de Derecho y que las medidas que se tomaron fueron coincidentes entre todos los gobiernos nacionales, provinciales y el Poder Judicial. El intendente de Tigre filmó a los manifestantes de la marcha anticuarentena. Julio Zamora puso a disposición de la justicia las imágenes para identificar a los que protestaron en sus autos. Tenemos cámaras que identifican a las personas que hicieron la manifestación y las pusimos a disposición de la justicia, confirmó el jefe comunal tigrense. Nos preocupa que luego del esfuerzo que hizo la comunidad de Tigre hagan una movilización que conspira contra lo hecho, reafirmó en el Destape Radio. Zamora defendió el accionar de la policía bonaerense que en la previa de la marcha convocada a través de las redes sociales advirtió a los vecinos sobre las posibles consecuencias legales que eso tendría. La Fuerza de Seguridad envió una notificación a cada barrio privado que pensaba sumarse a la protesta. Deberán cumplir la orden de aislamiento social preventivo y obligatorio del decreto de necesidad y urgencia en virtud de la pandemia por el coronavirus. Por lo tanto, queda prohibido manifestarse, atento a lo normado en el artículo 205 del Código Penal, que reza que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de la pandemia. Es así que queda terminantemente prohibido todo acto de manifestación. Caso contrario, se iniciarán actuaciones judiciales, reiteraron desde la policía bonaerense a los vecinos del complejo de Villanueva. Telecovid, el plan del gobierno para hacer chequeos de coronavirus a quienes no tienen obra social. Se trata de un sistema de diagnóstico por videollamada. Cafiero y Ginés González García se reunieron para ultimar los detalles. En Rosario, 2 hombres vestidos de policías robaron una carnicería repleta de clientes. El hecho fue grabado por una cámara de seguridad. Investigan si los delincuentes pertenecen a la fuerza. Otro crimen en Rosario, asesinaron a tiros a un hombre y abandonaron el cuerpo en un hospital. Fue en San Lorenzo, a 30 kilómetros de la ciudad. La víctima tenía varios disparos en el pecho. Una enfermera de Neuquén denunció que fue sedada y violada por su novio y un amigo. Ambos sospechosos están detenidos. Los médicos constataron lesiones propias de un abuso sin resistencia. Con un duro comunicado, la ANAC desmintió a la fábrica de aviones que asegura estar al borde del cierre. Proyecto Petrel afirma que por el aislamiento no pudo exportar aeronaves, pero el organismo respondió que las unidades nunca obtuvieron el certificado para volar debido a graves deficiencias. ¿Cómo fue el brutal crimen del chico que entró a cazar en un campo en Cañuelas? Le abrió la cabeza. Alex y sus hermanos iban con gomeras a la búsqueda de liebres. Un productor agropecuario lo atropelló y lo mató. Fue imputado por homicidio agravado por alevosía. Una mujer que había denunciado el secuestro de su hijo de 9 años ante la policía de Miami, en Estados Unidos, finalmente terminó por confesar que lo asesinó. Patricia Ripley llamó a la policía el jueves por la noche para denunciar que su hijo Alejandro, con autismo no verbal, había sido secuestrado por 2 hombres armados, con cuchillos que se habían acercado a su auto para pedir drogas y robarle. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo del chico en un canal cerca de Mikosuki Golf and Country Club. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.